cesen ya y se anuncie bella aurora celestial. En las nubes del cielo mi Señor descenderá y nos llevará a la patria eterna. Por las huellas de los clavos a mi Cristo yo reconoceré. Esté con mi Señor, de su lado ya nunca me podrán quitar jamás los halagos de mi fiero tentador. Por las huellas de los clavos a mi Cristo yo reconoceré, por los siglos de los siglos cerca del redimido viviré. He de ver que en la tierra yo perdí cuando en brazos de la muerte los dejé, y aunque de ellos entonces con dolor me despedí, junto a Cristo mi Señor los hallaré. Por las huellas de los clavos a mi Cristo yo reconoceré, por los siglos de los siglos cerca del redimido viviré. Al entrar por las puertas de la célica ciudad me uniré con los que ya triunfantes van, y del himno que alabe de mi Dios la majestad los acentos por los siglos sonarán. Por las huellas